Sergio Miranda, Sergio en Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. Golpe de oído. Golpe de oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Sergio Miranda. Golpe de oído. Radio. Radio en su máxima expresión. Buen día, vamos a cantar y todos los nenes vamos a jugar. Buen día, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz viernes. Qué buen día, qué buen día, me vine a despertar a esta hora, pedazo de puto. Buen día, buen día, buen día, buen día. Llegó el viernes, el mejor día de la semana. Finalmente, menos mal que llegó el 22, la verdad. Yo si no venía el viernes hoy, no sé qué iba a pasar de mí el resto de la semana. Ay, por favor. Mirá cómo arrancamos el día viernes. Yo no te puedo creer. Con lluvia en prácticamente todo el país. ¿Qué viene? Superman. Ah, esto me hace acordar a la musiquita de Superman. Te juro por Dios, no sé por qué. Dios mío, cómo llueve por todos lados. Qué locura. Que llueva, total no nos importa nada. Hoy no nos importa, es viernes. Es el mejor día de la semana. Hasta la una de la tarde me quedo con vos. Despertate, nena. Despertate, nene, arriba, arriba. Cantemos juntos. Eso. Que llueva, los pajarillos cantando. No. Que cae un chaparrón. Eso, que llueve con chaparrones, ¿eh? Con chaparrones llueve, qué bárbaro. Ese chiste estúpido, yo no sé, todavía lo sigo contando. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo arrancan la semana? ¿Qué semanita que tuvimos? Estamos súper felices en la radio. Te cuento, Lolo, porque no hemos hablado todavía. Pero Lolo, que está ahí en la provincia de Córdoba. ¡Bienvenida a la gente de Córdoba! Toda la gente de Córdoba conectadísima. Bueno, está lloviendo en el centro del país. En el centro del país llueve, prácticamente en el centro este de la República Argentina. Está lloviendo en estos momentos en Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en La Pampa, en Buenos Aires, en Capital Federal. Aquí en Capital Federal está lloviendo ahora, te digo, está horrible. Pero no llueve mucho, llueve poquito. En realidad está lloviendo lo suficiente como para joder. No se adaptan al frío muy bueno. No, y para nada. 8 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo está el clima también en algunas ciudades de la Argentina. En un ratito vamos a estar repasándolo, pero ahora nos vamos a ver qué pasa en el clima de la ciudad de Buenos Aires. Lloviznas, lluvia, ¿sí? Con 17 grados allí en la zona del Observatorio Central Buenos Aires, pero en la zona de más cercana al río, en el aeropuerto, la temperatura, en el aeroparque, la temperatura es un poquito más alta, 19 grados una décima, con una humedad que pasa los 80%. Mucha humedad, se van a mantener estas condiciones climáticas durante todo el día. Hoy torta frita, a morir, olvídate. Hoy paso por las panaderías que auspician la radio y me voy a morrufar unas tortas fritas que ni te cuento. Hoy mañana a full, No, una cosa de locos, Todavía no llueve en Córdoba. Nos dice, hola Lolito, buen día. Todavía no llueve, pero ya te va a llegar. Quédate tranqui que ya te va a llegar. Mirá, vamos a mandar algo. ¿Qué podemos mandar para allá? Algo tenemos que mandar. Acá llueve, te digo. pero impresionante la lluvia que se largó, ¿eh? Buen día, buen día. La lluvia que se largó acá es impresionante, ¿eh? Nosotros tenemos un techito de chapa aquí en el balconcito que se escucha. Estoy escuchando el balconcito que te digo que llueve, que mamá querida, ¿eh? Mamita, mamadera. Con Tuti se largó ahora. Bueno, 15.2 la temperatura, está nublado en la provincia de Córdoba, ¿sí? Está lindo, está nublado, pero está lindo dentro de todo. 15 grados es fresco, ¿sí? Es fresquito. 78 la humedad, va a llover porque hay humedad. El viento del sudeste les va a traer agua. La presión es baja, que es lo normal para esa zona, de 1000 hectopascales debería ser. Para esa zona del país, 995 hectopascales. La presión está bastante bien. La presión 25 va a ser la máxima para el día de hoy, con lluvias y chaparrones y tormentas incluso, que se van a mantener, al igual que en Buenos Aires, prácticamente hasta el día lunes o el domingo a la noche. Mañana va a llover un poquito a la mañana, después va a mejorar un poco. El domingo va a estar bien, vamos a arrancar bastante bien, a un poquito de sol tal vez. Pero luego, a la tarde, vuelve nuevamente el agua, el tiempo inestable en la provincia de Córdoba. ¡Qué bárbaro! Un porteño te voy a mandar. Estás caliente. Lolo vive caliente. Vive caliente. Nena, vivís caliente. Hablando de caliente, qué programa caliente que vamos a tener en el día de hoy, ¿eh? No. Dos sorpresas tengo hoy. Hoy dos sorpresas. Y la semana que... No puedo adelantar la semana que viene, por ahí me muero el fin de semana. Pero tengo un super programa. Vamos a tener partida doble con Brasil. Sí, tenemos otro cantante más que va a venir, además de el que hoy nos va a visitar, Néstor Cornejo. Tenemos otro cantante. No, impresionante. En zonas como La Bulash está lloviendo a cántaros, me cuenta Lolo desde la provincia de Córdoba. Esto es en el sur de la provincia de Córdoba, ¿eh? Mirá, en La Bulash. Claro, allá lo escuchan muchísimo. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy como Dios manda. 11 minutos de las 11 de la mañana. Párame la música. Decime, ¿a dónde estamos? Golpe de oído. Es así, chicos. Así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. Ya de onda se los digo. Me encanta, todo bien. Pero me molesta que no apoye negra. Así. Así. Así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea. Más solo que la lora. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Ayer lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Esta es la música de Golpe de Oído. Sonó la campana y el fin de semana se dejan ver. Ahí estamos escuchando la voz de nuestro invitado especial del día de hoy. Sí, Néstor Cornejo va a estar con nosotros en esta mañana. No te lo pierdas. Las fotos de Néstor. Está en fuego Néstor, ¿eh? Está muy lindo Néstor. Mirá, está el enamorado. Gracias, Lolo. Gracias a vos. Estamos creciendo por todos lados con la radio, por todos lados, es una locura. Gracias de verdad a todos los que nos siguen a la mañana, a la noche, a la tarde, a todas horas. Impresionante. Estamos súper parejos durante todo el día con muchísima audiencia. Muchas, pero muchas. Estoy emocionado. Gracias, Aptra. Ahí está mi querido amigo que anda de gira por Rosario, por Tucumán, por... no me acuerdo más por dónde fue que me dijo. Ah, y también anduvo por México, ¿eh? Nos va a contar todo. Nos va a contar Néstor Cornejo en esta mañana. Prepárense, ¿eh? Cuando se saque las lagañas lo vamos a tener con... Seguimos en Golpe de Oído, tu estación, con vos todo el año. AG Radio, AG Radio, radio para vos. Que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna, confesarte un deseo a la orilla del mar. Acordate que te puedes conectar con Punto Zenit Radio desde la aplicación del Play Store. Y también desde su página, no sé por dónde nos estás escuchando, pero bueno, tenés alternativas, lo mismo que AG Radio, Argentina Gay Radio, así nos vas a poder encontrar en el Play Store de Google, ¿eh? Ahí nos vas a buscar, y si no, entras a la página directamente, tenés todos los vínculos directos a donde vos quieras navegar, www.agradiotv.com, Argentina Gay Radio, la primera radio gay de Sudamérica, de Argentina y del mundo, ¿eh? ¿Sabés qué? Somos del mundo, estuve averiguando, lo hablé el otro día con mi amigo Lolo, no existe una radio... con la programación esquematizada, bla, bla, zaraza, zaraza, zaraza, como AG Radio, no existe, somos únicos. Y estuve observando también, anoche me quedé un ratito observando, chusmeando un poco las radios webs que hay. Hay mucha copia, che, ¿eh? Hay mucha copia últimamente. Lolo sabe de esto, porque él con Zenit trata de ser absolutamente y auténtico en lo que hace y por eso marca una diferencia y por eso es tan escuchada la radio. Pero hay otras radios que han abierto últimamente webs de gente que tiene plata, porque viste que con plata todos hacemos todo. Lo quiero decir esto, porque como esto queda grabado, después van a escuchar los turros que me odian, los que no me quieren, los que siempre están ahí... mis detractores, que son muchos por suerte, digo, está bueno tener mucha gente que te odie, porque así te hacen más prensa, ¿viste? Pero a todos los turros, a los que pasaron por AG Radio, a la gente mala que pasó por AG Radio, a la gente resentida, esos putos malos que pasaron por la radio, algunos han dejado cosas buenas, otros no, pero bueno, hay gente que ha pasado por esta radio y ha dejado cosas muy buenas. Esto lo tengo que decir, porque el otro día me lo preguntaron y lo tengo que decir públicamente, sí. No voy a nombrar a nadie. No voy a nombrar. Pero ha habido una persona últimamente que ha dejado cosas excelentes. Y gracias a esa persona hoy nos hemos sentido incentivados. Y gracias al grupo de amigos nuevos que tenemos en la radio, que están haciendo muchísimo por esta radio. Es que esta radio ha crecido tanto. Porque él ha marcado un rumbo, ha marcado una idea. Esa persona, que no la voy a nombrar, insisto. Nada más, porque no quiero nombrarla, nada más, ¿no? No tengo nada para decir. Pero... No guardo rencores ni nada por el estilo, ni nada, pero bueno, se ha terminado una relación. Lamento profundamente que se haya terminado una relación porque me parecía una excelente persona y como profesional para el trabajo que estábamos haciendo realmente era muy bueno. Pero bueno, bueno, más allá de esa historia, que no vale la pena volver a hablar sobre esas cosas, que a la gente no le importa, ha marcado un camino para esta radio y me crucé en la vida con alguien que lleva el mismo rumbo, en este caso es Juan, allí en Córdoba, Lolo, y la verdad que por algo se dan las cosas en la vida, ¿no? Yo creo en estas cosas. Bueno, basta Miranda, ya cansás. 549 para marcar desde el exterior, interior, 351-247-8718, 351-247-8718, son los números del WhatsApp, ¿sí? De Lolo, así le hinchan las pelotas a él y le mandan mensajes a él, ¿ok? Bueno, a mí no. 351 es 549, es el móvil, ¿sí? Es WhatsApp. 351-247-8718. Después voy a publicar el teléfono también. Después vamos a publicarlo, ¿eh? Así lo compartimos con la gente. Bueno, en el mensajero, desde la app de la radio, desde la aplicación, ahí, déjame tu mensajecito como lo hacemos siempre. Hoy no nos va a escuchar nadie, estoy seguro, porque la gente es guacha. Cuando más promocionás, cuando más todo, no hay nadie del otro lado. Mirá, ¿cómo será que Matías hoy no me saludó? ¿Eh? No me saludó, que siempre está temprano, ahí desde el trabajo. Hoy no me saludó. Ah, Gabriela Vogel, desde Bahía Blanca, un beso gigante. Gracias por estar ahí. Truckman, Silvio Truckman, otro traidor. Mira, hablando de gente del pasado, otro traidor más. Hay mucho traidor dando vuelta. Truckman es un traidor, yo lo voy a decir. Silvio Truckman, un traidor. Si ven el nombre, sepan que es un traidor. Voy a empezar a nombrar a todos los traidores, que son todos los que pasaron por esta radio, que dijeron alguna vez que van a estar, son traidores. Con nombre y apellido, los vamos a mandar en cana. Por turros. Bueno, vamos a ir directamente en estos días de lluvia. Vamos a hablar de los principales diarios del día. La portada del diario Clarín de esta mañana. Arrancamos por el diario de mayor tiraje. En realidad, no sé si es el más importante o no, pero bueno, sí, debe ser el más importante. Obviamente todo el mundo habla de él. Estamos hablando nada más y nada menos que del diario Clarín. Hoy, allí en la solapita del techo de la portada de la página principal del diario Clarín, aparece el título, la foto de Marcelo Gallardo, aparece en el centro, con un gestito con la mano extendida como diciendo, a vos te digo. River, no sin señalar, con la mano extendida. River, sabor a poco, otro empate sin brillo, el título. Leirado al Teatro Oficial con un clásico de Ibsen. Son los dos títulos principales. El título principal en el centro de la portada de hoy de Clarín, que es el tema del día, un expresidente acorralado por la corrupción, un tema que está revolucionando el mundo entero. Hoy, terremoto político en Brasil. Imagínate que lo que pasa en Brasil repercute no solo toda la región, en el mundo entero. Estamos hablando de uno de los países más poblados de la Tierra. Es el quinto país más poblado de la Tierra. Se me está enfriando el mate. Así que bueno, la cuestión es que el juez Moro dio la orden y Lula va preso. Ahora estaban dando algunos datos de último momento que estuve viendo en la web y aparentemente no se presentaría. Tiene tiempo hasta las 5 de la tarde. En el margen superior derecho, la portada del diario Clarín muestra bajo sospecha la magistratura investiga los bienes del camarista Ballestero. Declaró 12 millones de pesos. Es la cifra que el juez presentó en su declaración jurada durante el año 2016. Está cuestionado ahora por parte del gobierno porque fue quien liberó a Cristóbal López, por supuesto. Así que imagínate que el gobierno se le fue con los tacones de punta. Debajo de ese título, el personaje Michael Rosbach, el peor recuerdo del premio Nobel, fue a recibir un doctorado honoris causa en la ciudad universitaria y lo asaltaron motochorros. Es terrible. Es terrible. Yo ayer hay un editorial que pongo en la portada de Sergio Miranda, mi Facebook personal, donde justamente mucha gente estuvo comentándome y por privado me habló mucha gente ayer, por privado mucha gente preocupada también por lo que yo decía, porque tiene que ver con esto, con la realidad que nos está rodeando, ¿no? Debajo de ese título, allí en el margen inferior, ya derecho, el caso del dirigente catalán, Alemania liberó a Puig de Mont y rechaza los cargos por rebelión. El último título que aparece en la columna derecha del diario Clarín de esta mañana: por primera vez cosechas verduras en la Antártida, un avance alimenticio. La foto del día de la portada: corazones en 3D para salvarles la vida a los más chicos, los médicos de Santo de Lucía y Villa con la réplica de un corazón. Ya están replicando corazones. Eso es porque le viste, la ciencia avanza, una locura impresionante. Bueno, hoy empieza en Netflix la segunda temporada. La segunda temporada, ¿no? ¿Es la segunda temporada, puede ser? La segunda temporada. La Casa de Papel, así que no hay que perdérselo. Véanlo después que termina toda la programación, después de las 12 de la noche. Un clásico del consumo: con el Mundial ya se disparan las ventas de televisores. Sí, a 68 días del comienzo de la... Ya 68 días, mira, dos meses y pico. Del Mundial de Fútbol de Rusia, las cadenas de electrodomésticos lanzaron sus promociones. Atención, ¿cuánto sale comprarse un televisor? Bueno... todos compran de más de 60 pulgadas, todos quieren el televisor más grande, porque claro, se endeudan y chao, listo, vamos a comprar televisores, así vemos mejor a los chongos en los partidos. ¿Está todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? 25 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo, estamos en AG Radio. Ya, en un ratito nada más, se viene la entrevista de la mañana. Mira, nadie nos puede parar. Mira, el sol de nuevo saldrá. Después de la tormenta siempre llega a la calma. Se pone el amor, dice que me amas. Toma, te doy mi vida para que estés protegida. Nelson, querido, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. ¿Cuántos Nelson amigos que tengo? Cristian, querido, gracias también. Muchísimas gracias por el mensaje. Gracias por estar ahí prendido a la radio. Colo, querido Colo, el dueño de una importante agencia de remises aquí de Buenos Aires, un abrazo grande. Bueno, ¿a quién más tengo que saludar? María Luz, que también está prendidísima ahí. María Luz, ¿vas a hacer las tortas fritas hoy o no vas a hacer las tortas fritas, María? Mirá que paso, paso hoy. Bueno, Gabriel Basualdo, gracias también. ¿Quién? Gabriela, de la casa de Daria, me invita a comer algo calentito. ¿Qué está lindo? Bueno, vamos a pasar hoy, vamos a pasar. Gracias, corazón. Bueno, y tenemos a Julián, querido. Julián me estuvo contando algo sobre una película. Vamos a estar también con otro actor, en este caso actor cochino, actor porno, que también... También vamos a estar con él en los próximos días. Muy bien, vamos a ponerle un poco. Hoy tenemos música, ¿sí? Hoy tenemos música. Y la música hoy va a tener que ver con él, por supuesto, porque es nuestro invitado especialísimo. Especialísimo. Néstor Cornejo y su versión de Mientes. Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable. Esta es la música de Golpe de Oído. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que me... Exclusivo. Que sí, no eres la persona que...

y Maradona. Te lo pido por el amor de Dios que me avises si llueve en Córdoba y eso, los datos del tiempo necesito saber, porque yo, tenemos que informarle a la gente, ¿viste? Tenemos que decirle a la gente, tenemos que contarle a la gente, ¿eh? Bueno, porque para eso no se escucha la gente. Ahí estamos. Bueno, nos vamos directamente. Ah, la nota con Néstor Cornejo. Les voy anticipando que va a cantar en vivo. Va a cantar en vivo. Les aviso. Así que preparen las grabadoras, los cassettes. Bueno, los principales diarios del día. Y hablando del día, nos vamos a la provincia de Córdoba. Hoy 20, hoy día, hoy 20, así se llama el diario, ¿sí? Hoydía.com.ar, allí en su página web, incertidumbre entre los trabajadores de la cadena Carrefour, el principal título que aparece en su portada de este día. Esto, bueno, se da esta información debido a que la cadena de supermercados presentó ante el Ministerio de Trabajo el trámite de procesamiento preventivo de crisis. ¿Qué significa esto? Y que puede despedir empleados, ¿sí? Algo de eso había trascendido a principios de año, luego de una reunión entre directivos de la empresa y representantes gremiales, en donde se supo que la idea de Carrefour era despedir 2.700 empleados de un total de 19.000 y cerrar 11 establecimientos, ¿sí? Ojo con esto, que esto no solo pasa en Córdoba, estamos hablando de todo el país ya, De todo el país. Es una cosa impresionante. Bueno, terrible esto, Terrible. Es una muy mala noticia, por cierto, ¿no? De las tantas malas que tenemos. Bueno, también se publica allí. Hay mucha noticia internacional y mucha noticia nacional que aparece allí en este diario. Pero lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba específicamente, Schiaretti celebró que el país busque integrarse al mundo, lo hizo en la inauguración de un foro empresarial y dijo que es una oportunidad para las pymes. Bueno, claramente sabemos por dónde corre este hombre, ¿no? Se inauguró la primera casa trans de Córdoba también. Esto es una noticia nueva. Mira, ¿cómo no me enteré de esto yo? ¿Cómo no me enteré de esto? Pero ¿cómo estoy fuera de esto, Bueno, es la que está ubicada en el barrio Los Naranjos. Después vamos a tener ahí en AGE Radio TV seguramente más información acerca de esto. Piden a Mestre derogar la mayoría automática del Consejo Deliberante, ¿sí? Esto es lo que apareció hoy en la portada de este diario cordobés. Soy cordobés. Día más Vía Córdoba publica en su portada del día de hoy. Mina Clavero denuncian que hoteles vierten las cloacas en el balneario. Escándalo en la localidad turística tras la difusión de un video casero donde se observa el líquido negro, la caquita dando vueltas ahí por las cosas. Son unos asquerosos. Esto me hace acordar a lo que pasó también en Neuquén, ¿sí? En alguna oportunidad también, Bueno, ha pasado en varios lugares, ¿no? Buscan prohibir la exhibición de animales en las vidrieras de las veterinarias. Me parece horroroso eso. Eso está bien. Se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para evitar la compra compulsiva y favorecer la adopción responsable, Responsable. ¿Dónde fue esto? Yo lo viví. ¿En Córdoba fue? Creo que fue en Córdoba o en Bahía Blanca. No recuerdo. Que andaba por la ciudad y recuerdo perfectamente que los perritos andaban sueltos, que todo el mundo protegía. Si pasaba un perro caminando por la calle y vos ibas con tu vehículo, esperabas a que el perro pasara, se detenía todo el tránsito, no tocaban bocina, nada, esperaban y todos estaban con una especie de cadenita, creo que es en Bahía Blanca, con una cadenita que los identifican, digo, hay un control estricto de eso, la verdad es genial, genial. Bueno, se pone linda la Liga Cordobesa este fin de semana, se juega la cuarta fecha de Primera A y la séptima de la B. Universitario, uno de los punteros, visita a Escuela, lo que publica hoy este otro diario. La Nueva Mañana publica en su portada hoy todo lo que tiene que ver con Brasil, toda la información del mundo. Es muy grave, está muy grave un hombre que chocó en la avenida de Circunvalación, en la sección policiales. El hecho sucedió a las 5:15. Cuando el conductor perdió el control del rodado a la altura de la usina Bazán y terminó incrustado en un árbol, fue trasladado al hospital

Pero viste lo que pasa cuando llueve, ¿qué es lo que uno le pasa cuando llueve? Y tiene ganas de dormir. Yo cuando llueve, yo no puedo porque trabajo todo el día hoy, pero ¿sabés qué, cómo me tira? Ah, bailet suena como se escribe. Ah, mira, bueno, gracias Lolito, gracias mi amor. Encontré que leí recién, ¿qué dice? Para que tengo mensajecitos. Dice, me enteré hoy, la leí recién para la radio de La Voz. Hago resumen los lunes y viernes. Es la tercera casa trans en Latinoamérica. ¡Ah! Claro, de la casa trans de Latinoamérica. ¿Sabes que yo no sabía? Yo no sabía, porque en otras partes del mundo hay estas cuestiones, ¿viste? Pero acá en Córdoba me parece genial. Me parece genial. Bueno, gracias, Lautaro. Te mando un beso muy grande. Sandra, mi vida, dice, como cada mañana, mi querido Sergio. Gracias, Sandrita. Un beso enorme. Muchas gracias, ¿eh? A ver, estoy, te digo, tengo la cantidad enorme de mensajes que hay acá. Mati, mira, yo que hablaba mal de él. Me manda mensajecito, dice, está fresco en Córdoba, Sergio, acá, buen día primero, ¿no? O dormimos juntos, más quisieras dormir juntos. Mirá que ya me estuve enterando, Matías, a mí me cuentan todo, Matías, yo no sé si será verdad o no, pero yo me llevo por lo que me cuentan, ¿viste? Yo soy chusma. Dice, está fresco en Córdoba, Sergio, acá, sumándome al programa en la OFI. Hay tormentas dando vueltas, pero no ha llovido todavía. Necesitamos lluvia. Alta sequía, guacho. No me empiecen con eso porque después va a venir Aide y no la banco, ¿no? Cuando empieza con esas cosas. Bueno, a ver. Vialet Ma C. No, Bailén. Bailén, tenés ganas de... Vos están... No. Bueno, che, ¿qué tiene que...? No te podés equivocar en este programa, que son perras malas, inmundas, asquerosas, sucias, tantas putas. No importa, pero Lolo, yo te leo todos los mensajes, olvídate. Acá se lee todo, vos sabés cómo es esto, ¿eh? Vos sabés cómo es esto. Bueno, señores, además de que encima llueve sobre mojado, nosotros seguimos en vivo hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Con este auspicio. Luis, qué raro usted está acá. Quería saber, cuando usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería, ¿le pidieron el DNI? Sí. El documento dice que usted es hombre. Sí. Se lo dieron igual. Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo. Esto me hizo pensar. Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo. Por no haberla sabido tratar. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Para mí? Perdón. Muchas gracias, don Luis. Adiós. Tenés una vida, tenés un banco. Banco Provincia. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Como estamos Roma, querido Wally, mi estilista, un cariño muy grande que está ahí prendido a la radio, hoy estará con nosotros, va a cantar en vivo. Pero antes, anticipamos este nuevo material. Señoras y señores, el primer cantante de la comunidad LGBT de la Argentina que ha trascendido las fronteras, porque lo han invitado a México, Estados Unidos, todo, está aquí con nosotros hoy, en un ratito, ya está llegando Néstor Correa. Mira, recién estuve hablando con él, pues me dice, mirá que voy a cantar en vivo, me dice. Él mismo quiere cantar, es un genio. Señores y señores, en un ratito, pero antes lo escuchamos, Néstor Cornejo y su versión de la canción Seré. Esta es la música de Golpe de Oído. Hoy golpeó mi puerta sé que es prohibido nuestro amor sentir. De oído. Pájaro en vuelo, mira todas las cosas que quieres ser, Nestitor. Será. Será. Gracias a Cristian de Locucionar, ¿eh? Gracias, Cris. Sé que soy un hincha pelota, te jodo todo el tiempo, pero la verdad que sos un capo, ¿eh? Actualiza en la página de ajerradiotv.com, porque cambiamos el logo, ¿viste? Teníamos, no se van a dar cuenta igual, pero como habíamos hecho un pequeño cambio, nos equivocamos en el logo, pusimos un logo viejo, como todo, como yo, ¿entendés? Pusimos un logo viejo, como yo, y logotipo, logotype, y nada, salía uno viejito, porque el logo tiene los colores del orgullo gay, ¿eh? Saben que el orgullo gay tiene los colores del arco iris. Bueno, nosotros teníamos los colores de un orgullo raro porque empezaba con rojo y terminaba con rojo. No, tiene que... Ah, pero mirá qué lindo que quedó, che. Está muy lindo. Bueno, y tiene que... los colores de la bandera, del orgullo gay son rojo, anaranjado, amarillo, amarelo, verde, celeste o azul... Y Violet, y Violeta, está claro, en ese orden. Bueno, finalmente, la cuestión es que la página, tenía uno que terminaba, empezaba en rojo y terminaba en rojo. El arcoíris, sé que no era un arcoíris, es una cosa media rara, ¿viste? Media rara. Quiero agradecer a Lolo también, sí, que publicó, bueno, y que publicó algo muy interesante que tiene que ver con el desafío de cada día de nuestras radios y que obviamente que tiene que ver con... ¿podemos poner algo de música? Digo, no me jode si ponen música de cortinas de fondo, ¿eh? No me jode, pero para nada, ¿eh? Ahí está. ¿Qué vamos a estar toda la mañana con Néstor? No, pará un poquito, pon otra cosa. A ver, ¿tenemos algo? Ahí está. Bueno, te decía que allí desde Punto Zenit Radio hay una nota que también la podés ver, como todas las entrevistas, todas las noticias están en ajerradiotv.com. Todas las noticias, casi todas, digo, ¿no? Porque algunas nos morfamos. Y la radio llega a vos con facilidad. Y las opciones son variadas. Nuestro objetivo es que te quedes con nosotros y que encontres en Argentina Gay Radio y en Punto Zenit Radio todo lo que querés escuchar. A partir de ahí hay una nota muy linda que aparece hoy, en la portada, en la sección espectáculos. Si mal no recuerdo, aparece allí la noticia la nota, ¿sí?, que habla sobre la fusión que establecemos con Punto Zenit Radio. Y quiero que leas y que le pongas un comentario, me gustaría mucho, ¿sí?, también a una noticia que me gustaría que empiecen a dejar comentarios, che, en la página. Déjenme comentar, denme un poco de pelota. Sobre una nota que dice, seguimos creciendo. Y allí hemos publicado una serie de datos y capturas de pantallas. Ustedes saben que Argentina Gay Radio, AG Radio, está siendo rankeada por APTRA, la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, ¿sí? Expertos en esta cuestión. Hay 2.290 radios inscriptas que transmiten por internet. Entre ellas hay radios de FM también, pero transmiten todas las que transmiten por internet. De las 2.290, nosotros estamos entre las primeras 50. Argentina Gay Radio figura entre las 50. Transmitimos a través de la webpage de radios.com, radios con doble D, radios. Ahí pueden entrar y verlo. Y allí estamos rankeadas, ¿eh? En la posición número 50 está Argentina Gay Radio, de 2.000 que hay. O sea que le estamos rompiendo el traste a todo el mundo. Es una cosa impresionante. Yo no salgo de mi asombro, estoy muy pero muy feliz con esto, porque honestamente lo digo, es mucho el trabajo que uno está haciendo y el esfuerzo para que todo suceda. Pero también allí, más adelante, la nota habla sobre las estadísticas que nosotros recibimos diariamente. Y en el último periodo del mes, en el último mes de marzo, hemos logrado la friolera, escuchen esto, de 1097 oyentes únicos que nos siguen todos los días. Y vos decís, ay, pero no es tanto, Sergio. Vos sabés que sí, porque las radios por internet no logran ese número. Es casi imposible que logren ese número. En general, lo hablábamos con Lolo, que también entiende de esto perfectamente y sabe de qué estoy hablando, de que las radios por internet logran un porcentaje muy, muy, muy, muy, muy chiquitito, ¿sí? Cuesta mucho llegar a 20 oyentes a veces, muchísimo. Bueno, podés llegar a 50, pero llegar a 1000 y todos los días realmente es impresionante. Son 39 los países en los que nos escuchan, pero obviamente el mayor porcentaje, la torta máxima en el ranking, en este relevamiento, aparece en la Argentina, ¿sí? Y en Estados Unidos, países latinoamericanos, por cierto, ¿no? Realmente es asombroso. Y lo que más me sorprendió es que me escuchan mucho a mí también, ¿sí? Así que quiero agradecer, porque ayer hicimos un número que me encantó el número, 69. Ayer tuvimos un pico de 69 oyentes a las 12 del mediodía y 6 minutos. Muchísima gente. Vos decís, che, pero tan poca gente. ¡Es muchísima! Por internet, ¡es muchísimo! ¿Sí? ¡Es muchísimo! Ese fue el pico máximo, digamos. Hubo fluctuaciones, más, menos, pero se mantuvo en ese número, con lo cual yo estoy súper feliz, súper contento. ¿Saben qué? Ya está, toco el cielo con las manos, ya está, es lo suficiente, ¿sí? Así que gracias, ¿eh? Gracias por esta porcioncita de audiencia que tenemos, porque quiero aclarar esto, si estás escuchando el programa o la radio por primera vez, que las radios por internet son muy similares a los kioscos de barrio. Hay tantos kioscos en una cuadra como radios en internet. ¿Está claro? Entonces, la demanda es enorme de audiencia la que necesitamos. Necesitamos una enorme, pero no hay. Porque se reparte el espectro en la infinidad de sitios de audio, de música, de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que nosotros podamos captar ese pedacito, esa porción, es genial. Así que muchísimas gracias de todo corazón, porque sé que están ahí del otro lado. Y gracias, APTRA, por este premio. Se lo dedico a mamá, que me hace un budín de pan de la puta madre, que es cada vez más lindo y que hoy me pienso comer uno seguramente. Sí, tendríamos que poner el tema de APTRA, ¿no? Claro, cuando digo esto, hay que poner el tema de los Martín Fierro. Claro, para que tenga un poco más de onda. Ahí está.

conmigo. Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. 12:05 p.m. Aquellos que me siguen a través de Facebook, como Sergio Miranda, habrán visto que estuve publicando algunas cosas interesantes. Y hace unos meses atrás, en un viaje por la línea B, B larga, de subterráneos, uno siempre ve artistas, ¿viste? ¿Nunca te pasó de querer filmar un artista callejero? Bueno, se dio esta cosa de grabar a alguien y el destino me llevó a poder contactarme con él, así que la semana que viene, seguramente va a ser la semana que viene, vamos a estar charlando con este cantante, ¿sí? Que ya te voy a decir cómo se llama, ¿sí? Porque es un genio, porque he encontrado, gracias a la, a un contacto que vio en el Facebook, lo que yo había publicado, a Sigún Gualberto Moncayo. Sí, me dice, vos sabés que yo lo conozco, se llama Maxi Borgarp, ¿sí? Borgaro, Maxi Borgaro. Ahora está en Brasil en estos momentos y, bueno, nada, logré contactarme con esta persona. Pero para que vos sepas de qué estoy hablando, vamos a escuchar lo que pude captar en el audio. Es genial, escuchen la imitación, casi una imitación en realidad, su propia voz, de un clásico del rock internacional, de Elvis Presley, ¿eh? Este es el audio en vivo en el subterráneo. Escuchá. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante, impresionante la voz de este flaco. Realmente, además es muy bonito, muy bonito. La verdad que es hermoso, Maxi. Maxi es hermoso, véanlo. Un tipo que tiene toda la facha y se lo merece. Merece que sea un exitoso. Así que bueno, vamos a estar charlando con él la semana que viene, vamos a estar ya coordinándolo. Gracias, Walter, dice querido Sergio, acá en el negocio prendidos, hoy escuchando, excelente como siempre, muchas gracias. Muchísima gente prendida a la radio, ¿eh? Muchas gracias, de verdad lo digo, ¿eh? Muchas gracias. Están nuestros amigos y nuestros enemigos, todos juntos escuchando. Muchas gracias. Bueno, se viene el momento cumbre del programa, un programa tranqui hoy, ¿sí? Un programa tranqui. Voy a... Ya, ¿eh? Le voy a decir, yo no sé si está Aide del otro lado, no sé quién está del otro lado, pero que esté atenta a la nota que vamos a hacer, porque después la voy a llamar y que para que haga un resumen, ¿eh? No sé si será Marcelo Poli. Alguien debe estar del otro lado escuchando, después los voy a llamar para que me hagan un resumen de lo que se viene ahora, ¿eh? Amigas y amigos, nos ha costado fortuna, ¿eh? Nos ha costado fortuna. pero vamos a intentar comunicarnos con él ya en un minuto nada más, ¿eh? En un minuto nada más. Dame un minuto, porque ya lo voy a estar llamando con el delay que hay y todo lo demás, ¿viste? Vamos a tardar un poquito. Pero bueno, no aguantamos más, lo queremos llamar. Lo voy a llamar. A ver si está. Por ahora llama. Llama la llama que llama. Lo que más te guste, llama la llama que llama. Vamos a ver si atiende, ¿no? Vamos a ver si atiende. Capaz que está durmiendo, no sabemos, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Está llamando. ¿A quién está llamando, Miranda? Es sorpresa. ¿A quién estoy llamando? Ya vas a ver a quién estoy llamando. Esperá, vos espera. Yo sigo llamando. En algún momento me va a atender, ¿viste? Si no me atiende, vamos a tener un problema, ¿viste? Pero bueno. Yo lo sigo llamando. Ahí está, ¿eh? Bueno. Creo que ahí está. A ver. ¿Está en línea? ¿Don Cornejo está ahí? Ah, no. Se cortó. Y nada más. Bueno, señoras y señores. Ahora tenemos que sacar. Ahora poneme la música después de tanto que rompiste la bola. Poneme, por favor. Ponémelo. Ya. Ahí está. Bueno, muy bien. Señoras y señores. En exclusiva. Recién llegadito porque bajó hace poquito del avión. Hace poquitito. No digo horas, pero hace poquito que bajó del avión. Y está con nosotros. Yo lo vi crecer. Mirá. Lo conozco desde que era un adolescente. Lo conozco de chiquito. De cuando hacía artesanías en Plaza Serrano. No, mentira. Lo conozco desde muy chico. Uno ya está grande, ¿viste? Bueno, él tampoco se hierve en el primer hervor. Ya está grande también. Pero bueno, se mantiene. El tipo se mantiene, como siempre. Están todas babosas del otro lado, te quiero decir. Hay muchísima gente conectada, pero muchísima de verdad. Y hay mucha gente baboseándose porque sabían que hoy lo íbamos a tener con nosotros. Señoras y señores, presentamos al señor Néstor Cornejo. Como en las viejas épocas cuando lo presentaba en el viejo boliche Pinar de Rocha. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo estás, querido? ¡Buen día! ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, finalmente... Finalmente, acostúmbrate al delay, viste que tenemos una distancia ahí de unos segunditos entre una cosa y la otra. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese viaje a México, nene? ¿Qué estuviste comiendo allá? ¿Tacos? ¿Algo de eso? ¿Te pusiste en pedo? ¿Tomaste tequila? Contame. Ah, sí, probé tequila full, de todos los colores, impresionante, y bueno, comida, mucho taco. La primera semana, pues después me empecé a cocinar yo, si no iba a venir rodando. Claro, allá. me imagino. ¿Y estuviste trabajando por allá? Sí, fui más que nada por trabajo allá y había ido con un contrato ya hecho y bueno, después en el momento de la renovación me vine porque, bueno, nada... había mucho cambio, claro. A lo que es México. Sí, no sí, me sí, acostumbré sí. mucho. A Gaby le mandamos un cariño que está escribiendo ahí, justamente. Gracias, Gaby. En un ratito después leemos bien. Hay muchísima gente, casi 70 personas escuchando por allá, no sé, por todos lados, por Córdoba, por Rosario, por Salta, por Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. Ahí en Moreno recién escuchábamos un mensaje de alguien que dice: mandamos saludo a la gente de Tucumán, que sí. Siempre estamos allá cada dos meses haciendo. ¿En qué provincias? ¿En el casino. ¿Estás en Tucumán, en Rosario y en qué lugar más estás? Tucumán, Rosario, San Juan, lo que es Río Negro y, ¿cómo se llama? Se te fue. Bueno, siempre me voy a olvidar de algo. Uh-huh. ¿Estamos acá? Bueno, pero por ahí, hola. Por ahí. Estás ahí por la zona de, por Buenos Aires, también estás haciendo algo. Sí. Bien, estamos haciendo todo lo que es casinos. Ajá. Cuando salimos. Genial. Bueno, Néstor, ¿cómo empieza bien, esta historia? ¿Cómo empieza esta historia de cantar? ¿Cómo nace? Porque vos venís de familia de cantantes. Sí, esto empezó a los 13 años cuando era operador técnico. Sí. Teníamos una radio FM con mi familia. Uh-huh. Eso fue mi primer trabajo. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando me quedaba solo pasando música, viste que a la tarde mucho la gente escucha música, no es de pedir temas. Claro. Y ponía yo los temas que a mí me gustaban. Y ahí me copaba, me ponía los auriculares y cantaba a los cuatro vientos. Qué lindo. Y ahí empecé afinando un poco hasta que me empecé a mandar un poco a los cantobares. Uh-huh. Después se había ido un integrante del cantobar y me metí yo a trabajar ahí. Uh-huh. Hasta que salió la propuesta de armar una banda juntamente con el que organizaba el cantobar, un guitarrista y la novia. Ajá. Y empezamos ahí a hacer eventos, casinos, de todo un poco, y bueno, así fui a medida de a poquito avanzando un poco. Qué lindo. También tuve sí. a alguien que me inició un poco, que fue quien me ayudó a grabar mi primer disco. No sé si lo recordás, al señor Daniel Escobar. Daniel Escobar, mirá, que canta horrible Daniel Escobar, olvídate. Bueno, yo saqué lo bueno de él, qué sé yo. Lo que él tenía mucha... Es muy buen compositor, eso sí. Canta, bueno... No canta guau, pero se defiende bastante, la gente sí. le gusta mucho lo que hace, es nah, muy canta bien, tiene su estilo, además es una gran persona, sí. Es un muy buen tipo, Danielito. Sí. Bueno, aprendí muchísimo de él, uh-huh. qué sé yo, con él tuve la ayuda de grabar el primer disco y nada, después yo me mandé solo. Ajá. Y decime Néstor, en tu casa, bueno, familia de cantantes, papá, mamá, yo los he escuchado, de hecho has grabado algunas cosas con ellos también. Sí, grabé hace 3 años y medio, casi 4, grabé 2 temas con, uh-huh. con mi mamá y mi papá. Bueno, ahora tengo una de mis hermanas, que es la que tiene 15 años, que está cantando impresionantemente, creo que nos pasó el trapo a toda la familia. No me digas. Pero no se dedican, qué sé yo. Claro, pero qué orgullo igual, ¿no? Sí, la verdad que a mí me encanta tener yo recuerdo a las nenas que canten. Yo recuerdo de vos que cuando te conocí, vos no andabas sí. mucho en el ambiente todavía, y creo que por culpa nuestra terminaste metido en el ambiente, y te empezaste tímidamente, porque vos no estabas metido, digamos, artísticamente en el ambiente gay. Y de repente un día entraste y la repegaste. Contame cómo fue esa experiencia, ¿te acordás? Mira, justamente estoy yendo los jueves a mí me encanta todo lo que es cantobar. Justamente ayer sí. estuve de jurado en un certamen de... ¿Por dónde? ¿Cómo se llama? Ahí se llama Shock, es un lugar que está ahí en Recoleta. Ajá. Y bueno, esto armó todo, no sé si la conoces, a Janina Yunta. Sí. Ella fue la voz de Extravaganza. Uh-huh. Bueno, trabajamos juntos mayormente, con ella hacemos también los casinos. Bueno, anoche ella estaba haciendo la conducción de ese concurso de talentos, habían 13 participantes, estuvo muy lindo, estuvo también Diego Reijold de jurado, así que estuvo una noche maravillosa. Bueno, para lo que quería llegar era que, bueno, después de ahí estuve, siempre voy a un cantobar que es donde antiguamente era Search. Sí. Bueno, nuevamente ahí abrió las puertas con otro nombre que se llama Energy. Mira. Bueno, ahí siempre voy con amigos a cantar hasta las 4:30 de la mañana más o menos. Qué así lindo. Que le damos para largo. Ahí está en la conducción Luis Podestá, un actor transformista muy bueno. Sí. Bueno, siempre nos juntamos ahí a cantar y bueno, fue ahí donde empecé, fui a ver un show en realidad. Y uh-huh. había una chica cantando con guitarra. Uh-huh. Dije, yo me mando y le pregunto a la dueña. Estaba Lenny en la barra. ¿Quién estaba? Ah, Lenny, claro. Entonces le comenté que yo cantaba, que este y el otro, y bueno, un día me invitó, fui a cantar, y ahí al toque, justo se estaba por estrenar la revista de la Gallega Durán. ¡No! Mirá el tiempo que pasó. 1000 años. Y bueno, ¿eh? 1000 años. 1000 años, sí, y ahí empecé con la primera revista, que estaba Aaron Minet, ¿quién más? Nanin Ross, que hasta actualmente sigo trabajando a full con Nanin Ross, un uh-huh. actor de puta madre. Sí. Y bueno, ahí Al toque que empecé con esa revista, me empezaron a llamar para Kilómetro Cero, que estaba arrancando ahí en claro. ese momento. Santa Fe y Pueyrredón, pleno cero. Centro de la ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen o no saben, Kilómetro Cero es el lugar, es el primer, para los que están en el extranjero, es un antro. Para los que están en Buenos Aires, lejos de la capital federal, en otras provincias o en Córdoba particularmente, nos están escuchando mucho, es el lugar por excelencia emblemático de la comunidad gay en la esquina más gay de la República Argentina, que es Santa Fe y Pueyrredón, por supuesto, obviamente, ¿no? Es el único boliche gay que está abierto de lunes a lunes. Sí, la verdad que sí. Es impresionante cómo llena, los shows que siempre hay, los están variando un poquito más ahora, por y suerte. Mirá, yo si no me equivoco lo voy a llamar en algún momento a Luis para sacarlo al aire, lo que pasa que él se acuesta muy tarde, por supuesto, pero en algún momento le voy a hacer alguna nota aunque sea grabada. Pero yo, mirá, si no saco mal las cuentas, Kilómetro Cero, Search, en realidad la familia Sicarelli, deben estar llegando casi a los 40 años de trabajo ya en la comunidad. Sí, muchísimos fácilmente. Años tienen, por lo que me enteré. Así que yo más o menos estoy ahí 10 años, creo. Claro, claro. Y bueno, ahí surgió todo, ahí salió otros lugares que no quiero nombrar por las dudas. No, nombra, mira, no tenemos pelos en la lengua, decí lo que quieras. Estamos acá como Alex Mongelós, okay, sin pelos en la lengua. Ok, no, hasta actualmente sigo trabajando ahí en kilómetros, estoy cada 10 días, 15, Pinar de Rocha también, trabajando ahí, justamente estoy el sábado también ahí. Pinar, nada, lo que es Energy, tuvimos un show de cantantes que hicimos el sábado, ahí donde era Search antes, y bueno, después trabajo dos veces al mes en una quinta que, bueno, trabajo con toda gente grande, que es maravilloso ese público porque son muy respetuosos, se divierten, se emocionan, aplauden. Creo que es uno de los mejores públicos también. Qué lindo. Y nada, lindo. Después hacemos mucha gira, viajo bastante, así que contentísimo. Qué lindo. Bueno, te está yendo muy bien. Bien, no te podés quejar. Y aparte que estoy con el tema del restaurante parrilla de mis viejos, que también hacen cena show, así que eso es algo nuevo que a vos te ha dado también la satisfacción de trabajar en tu propio negocio. Sí, estamos con toda la organización de los shows, aparte que mis viejos también cantan, así que está bastante completo. Qué lindo. El lugar ahí. Es cumplir un sueño. Bueno, háblame un poco de tu repertorio. Para los que no te conocen, por supuesto, hagamos de cuenta que no nos conocemos, Nes. Sos un cantante muy diverso, muy variado, ¿sí? Pero hay algo que es a lo que más te dedicas, ¿no? Que es a lo melódico. Me encanta lo melódico, pero bueno, el viaje este a México me ha servido muchísimo porque he incorporado un nuevo estilo que no me disgusta, pero me costó un poco, que claro. Fue un poco el reto. Así que nada, contento. Néstor, no te veo con el reggaetón a vos. Perdóname, que viste que yo siempre te digo las cosas. Yo no te veo con el reggaetón. No. Vos sos romántico, sí. Vos sos amoroso, vos sos dulce, sos tierno, tenés esa simpatía que te caracteriza en el escenario, un chico lindo, fachero. Bueno, chico, ya estás grande, Néstor. ¿Cuántos años tenés? 26. Nah, dale, decime la verdad, ¿30 y cuántos tenés? 33, cumplí 33, no se puede creer cómo te mandé. Qué guacho, qué turro que sos, te odio, mirá. Te odio. Bueno, igual ya me estás alcanzando, así que estamos bien. ¿Vos cuánto cumpliste? 34. Yo cumplí 30 y no cumplí nunca más. Cumplí 30 y no cumplí más. Mira, vos, bien. Yo cumplí 50 hace poquito, ya llegué a mis 50, nene. Ya soy como la mamá. Soy la mamá de los gays de Buenos Aires, yo, olvídate. Viejo como yo, no hay otro, ¿entendés? Néstor, querido, bueno, así que te dedicaste al reggaetón. ¿Y cómo fue esa incursión? Contame. En realidad fui contratado por una empresa y bueno, después me terminé mandando por otra empresa más porque tienen formas de hablar diferente allá en México y bueno, tuve un percance con el tema de la productora. Me encontré con que me sabía la mitad de los temas porque no había entendido el mail que me habían mandado con el material, así que fue un error mío. Uh-huh. Pero bueno, de todos modos, al toque había agarrado otra empresa con la cual empecé a trabajar. La verdad que muy cómodo ahí, porque allá se manejan todo con banda en vivo. Sí. Y nada, era un tema, pero me acostumbré al toque, por suerte. Laboralmente me fue, pero impresionantemente bien. Lo único que, bueno, no me acostumbré a la convivencia de allá, mucha contaminación, lastimosamente, mucha contaminación me afectó mucho. Ajá. Y aparte que, bueno, uno extraña también la familia, los amigos, los trabajos. Acá en Buenos Aires yo estaba trabajando muy, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, tenía ganas de irme, tenía ganas de hacer un viaje Fuera del país, de probar, experimentar un poco y, bueno, nada. Claro, de probar, Duró 4 meses. Bueno, pero bueno, y te volviste y pero con una experiencia que te valió la posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo, porque seguís creciendo. No, sí, obvio, todo va sumando al currículum. Me ayudó muchísimo el haberme ido personalmente como persona y también artísticamente, por sobre todo. Vos sabés que yo publiqué en mi cuenta de Facebook de que hace un ratito escuchábamos, hace unos meses, sí, viajando en subterráneo, me crucé con un joven que no hablé con él, pero lo escuché y cantaba, y realmente impresionante, porque hizo una versión, hacía allí una versión de Elvis Presley, muy, muy, muy, muy buena, pero un gran, gran cantante, el muchacho, además de fachero y todo lo demás, que era lo de menos, pero me cruzo con alguien que lo conoce, ¿sí? un señor que me ve la publicación y lo conoce, se llama Maxi Borgarp, ahora está en Brasil, y vamos, ya empezamos a entrar en contacto con él para tenerlo en línea, después miralo, te va a sorprender, y el tipo hacía el karaoke en el subte. Bueno, viste que hoy Buenos Aires tirás un pedo y la verdad que no pasa absolutamente nada, nadie se entera, ¿no? No, sí. Y más si sos cantante. Pero, ¿alguna vez hiciste algo como eso de salir a cantar así en público en algún lugar donde, no sé si el subte, el colectivo, una parada, pero en algún lugar así extraño? ¿Cuál fue el lugar más extraño donde te tocó cantar, Néstor, en tu carrera? Mira, yo nunca le tuve miedo a esas cosas. Creo que el artista siempre nace de abajo. Una de las cosas de las cuales yo me inicié fue cantando mucho en la Rambla de Mar del Plata como artista callejero. Muchos años estuve así trabajando. Mira. Gracias a Daniel Escobar. Uh-huh. Bueno, ahí vendía muchísimo mi disco. Tuve que aprender a pedir plata, porque un artista callejero tiene que saber pedir plata y no sacársela de los bolsillos, sino mostrarle de que tienen que colaborar, porque el artista vive de la colaboración de ellos. No solamente como para que el artista viva, sino que también gracias a esa plata uno puede seguir grabando discos y la gente puede llevarse un recuerdo también. No tenía muchos eso. Muchos años trabajé así. Esa anécdota no la sabía. He tenido ganas de volver también ahí en Costanera Sur, también he trabajado bastante tiempo y he tenido ganas de volver. Pero bueno, viste, ahora con este gobierno está bastante complicado todo. Sí, ni hablar. Bueno, pero vos sabés que yo esa anécdota, la de la Costanera Sur no la tenía y la de Mar del Plata mucho menos. Con lo cual está hablando de... No. Mirá vos, impresionante. La verdad que te felicito. Porque hice muchas temporadas con grandes artistas allá. Mirá qué lindo. Néstor... Así empecé. Y escuchame una cosa. Y el mejor lugar donde te tocó, ya sé México me vas a decir, pero el mejor lugar en el que te tocó actuar, y dos cosas, son dos preguntas en una. El mejor lugar donde te tocó trabajar y el mejor evento o noche que viviste cantando. El mejor lugar para mí fue el Teatro Broadway. Es un teatro enorme, hermoso, bueno, que es actualmente donde hace todas las obras de teatro Flavio Mendoza. Uh-huh. Es un hermoso teatro, es uno de los más conocidos de lo que es Capital Federal en el centro. Uh-huh. Tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, me habían convocado, ¿cómo se llama? Un amigo que tiene escuelas de danzas, y bueno, se habían juntado varios profesores, los mismos coaches del Bailando también de Tinelli también estuvieron ahí. Bueno, me habían convocado junto con Gonzalo Costa. Ah, y bueno, la verdad que fue un evento muy lindo y muchas emociones también, porque uno cuando anhela algo de estar en un lugar y después se cumple, es como que no, No lo puedes creer. Qué lindo. Me están mandando mensajes de todos lados, desde Córdoba. Saludos para la gente de Córdoba. Dice Juan Manuel, decile que estamos babosos por él acá en el closet. Están todos locos, están loquísimos. Saludos para toda la gente de Córdoba, para la gente allá de la radio y bueno, nada. Te quieren violar. Quiero ir a conocer Villa Carlos Paz porque he ido hace varios años. Cuando terminé temporada Mar del Plata he ido a conocer Córdoba, pero me quedé con ganas de seguir conociendo un poco más porque me encanta Córdoba. Me encanta cómo hablan los cordobeses y me encanta el fernet. Olvídate, ¿a quién no le? Además, viste, es como escuchar a los colombianos, viste, que es como que nos calienta. Escuchamos a los cordobeses, a los colombianos y nos calentamos enseguida. Somos unos putos calentones, viste, al fin y al cabo. No, si a mí hay algo que me encanta es cómo hablan los cordobeses, los correntinos, los colombianos, venezolanos. A vos te gustan. Bueno, todos. Los mexicanos tienen, es más raro cómo hablan ellos, es diferente las palabras nomás. Pero a vos te gusta todo. Nada, a mí se me pegan seguidas todo. A vos se te pegan todo. Mirá, Néstor, no me hagas hablar, Néstor, por el amor de Dios, que somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, nene. Escúchame, Néstor. Estaba escuchando el audio de ayer, las preguntas que me iban a hacer, son terribles. Sí, al final se comieron los mocos porque nadie preguntó nada. Hasta ahora están todos calladitos, están todos prendidos, porque en realidad yo sé cómo es la mano acá. Yo te voy a explicar. Son medios, medios cagones son, ¿viste? Mucho bla bla, pero después a la hora de los bifes, ¿viste? Se comen los moquitos. Pero de todas maneras, igual, están todos muy atentos y han hecho una muy, muy, muy gran publicidad de tu charla hoy conmigo aquí en el programa. Estuve hablando el otro día con Giva, también que conocemos aquí del ambiente. Giva va a ser columnista del programa. Y Giva me contaba, bueno, la actividad que... Sí, nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande. Besito para Giva. Sí, y sabes que llegó a Chile, él está escribiendo también para una revista allí en Chile y va a ser columnista aquí de Golpe de Oído también, lo vamos a tener a Giva acá. Y él me hablaba y yo lo escuchaba atentamente y pensaba, digo, cómo uno, después de tantos años, uno logra algún objetivo, pero sigue costando y tanto. Y yo noto que a vos te ha costado muchísimo, pero también has tenido la posibilidad de ir más allá. Y no te ha costado tanto porque tenés esta maravillosa cuestión de la voz. ¿Con quién tuviste la suerte? Recién lo contaste, ¿no? Pero recién tuviste la suerte de poder cruzarte un día, pero no pudiste desarrollar tu carrera. Te cruzaste con alguien, pero no se te dio. ¿Tenés algún recuerdo acerca de esto que te estoy preguntando? Digo, te cruzaste con esa persona, digo, con esta persona tiene que ser, y no pudiste. Me he cruzado con montones de productores, sí, más en México. Lo que pasa es que, bueno, es complicado el perfil que buscan. Nada, tenés que tener muchas cosas. O sea, yo no digo que me falten eso. Uh-huh. A ver, no, ya sé cosas y se me corte el celular, ahora me muero. No digo que me falte, pero sí, el artista siempre se tiene que ir renovando, aprendiendo más cosas. Yo no dejo de estudiar. Uh-huh. Ya con mis 33 años, bueno, he aprendido bastantes cosas, pero sí, me he topado con productores, cantantes de puta madre. Uh-huh. Lugares muy lindos y prestigiosos también he estado, y bueno, qué sé yo, todo a su debido momento. De eso no me hago drama. Un día viéndote por televisión, viéndote en Canal 13 cantando, se me ocurrió, digo, cuando lo vea le voy a preguntar, ¿con quién te gustaría, digo, a ver cómo ya sería el pico máximo, ¿no? ¿Con quién te gustaría cantar, hacer un dúo? ¿Con quién me gustaría? Mira, yo soy fanático de... es un cantante español, se llama David Bustamante. Pero bueno, sí. Está bastante lejos. Es un cantante de puta madre para mí. Totalmente. Tiene una técnica lírica impresionante. Después, cantantes de acá, porque uno es argentino y el otro es mexicano, me gusta Sin Banderas, pero soy más fanático de Noel. Ajá. Lo he ido a ver en vivo y la verdad que es impresionante cómo canta. Así, con cinco músicos nada más te hace desastre, y aparte la voz que tiene es privilegiada, la voz que tiene. Sí, impresionante. Sí, impresionante. Soy más fanático de ellos. Después soy de escuchar bastante todos los cantantes, qué sé yo. Siempre y cuando puedo y me dan los tiempos voy a ver recitales. Me gusta más apreciar los shows en vivo, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, contame ahora dónde te podemos ver. Sábado estoy en Pinar de Rocha a partir de las 1:30 de la mañana. es un show corto, pero que es donde arranca, los hago a bailar. Así claro, que claro, estoy ahí, son 25 o 30 minutos, los hago bailar un rato y ahí se quedan ya con la disco. Los amansás. Así que los amanso un poco, sí. Y después estoy, bueno, nada, son mayormente fiestas privadas que van saliendo. Uh-huh. Escúchame, Néstor, antes voy a seguir porque me están apareciendo preguntas. Matías, sí, que está en Córdoba, dice: chicos, hay todo un mundo aparte de Carlos Paz, hablen de con los Baquianos. Vamos a hablar con los Baquianos, listo. Pregúntale qué fue lo más difícil que le tocó hasta ahora en su carrera, o si tuvo que entregar algo por su carrera. Mirá, yo podría contestar por él, pero no, mejor contestalo vos, Néstor. No, mirá, en estos 15 años que yo vivo solo, porque me he ido a los 17 años de mi casa, de mis padres, ofertas tuve muchísimas. Creo que si las hubiera agarrado y hubiera tenido estómago, como muchos le dicen, estaría muchísimo más lejos, es obvio, pero uh-huh, es como que no me nace ser así, qué sé yo, es un tema. Uh-huh. Viste que ahora muchísimo se usa eso, pero no. Todo lo que tengo hasta ahora y lo que he conseguido, gracias a Dios, uh-huh, fue por lo que he luchado siempre, a lo que es ser cantante. De hecho, me han ofrecido ser actor también, muchísimas veces, la señora Tatiana Morandi, como vos la conocés, sí. Y no he accedido porque no me gusta mezclar lo que es tantos años que invertí como cantante para hacer otras cosas. Claro, tal cual. Qué sé yo, lo tengo de ejemplo a Daniel Escobar, es un gran cantante, compositor, pero bueno, tuvo otra elección ahora de hacer transformismo y bueno, lo respeto. Sí, claro, pero por supuesto. Yo me quedo con esto y sigo luchando por esto que amo y que ya estoy comprometido ya hace 12 años. Qué bueno. Qué impresionante. Le quiero decir, alguien me está escribiendo acá que no puedo ver, que me dice: a ver si abrís el Facebook, que estoy dele escribirte, hasta que tuve que mover mis contactos para conseguir tú, y se quedó ahí el mensaje. Así que bueno, mandame después, no sé. Decile que me pasa lo mismo, nací con estómago. No entiendo nada, che. No sé quién me está hablando. Mandame tu nombre porque no te veo. No veo acá en el porque tengo el WhatsApp en la pantalla de la computadora, ¿viste? Se me está complicando un poquito. ¿A dónde se te puede escuchar? Me están preguntando también por acá, Juan me está preguntando. Pueden ingresar a YouTube, ahí tengo montones de videos. Si quieren, bueno, sea mal, que les pase algún tema, que me manden WhatsApp. Si igual en el Facebook está mi número. Mira, vamos a hacer una cosa, porque me parece que amerita. Mañana ya van a poder, ya mañana, hoy ya no, pero mañana prometo que vamos a hacer una sección especial en la página oficial de ajradiotv.com, donde van a encontrar todo tu material, todo. Videos, lugares donde estuviste, las canciones, van a poder verlas, van a poder escuchar las canciones ahí en la página oficial de AG Radio, porque sos nuestro artista favorito, así que te vamos a tener ahí como el mimado de AG Radio. ¿Sabés? Buenísimo, dale. Así que dale, ya le contamos perfecto, eso a la gente. Néstor, sí. ¿Te animás a que probemos una canción? Dale, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, espera que vamos, porque va a ser un poco difícil por el delay, pero lo vamos a intentar de todas maneras. Matías de Banana Party, Mati querido, perdóname, a ver, ya te agendo porque no me aparece acá. Ya te agendo, querido. Bueno, vamos a intentar, vamos a ver si podemos hacer las cosas como corresponde. Vamos a subir bien el volumen para que pueda tener retorno. Nuestro amigo Néstor Cornejo, se va a complicar un poquito, pero lo vamos a intentar. Néstor. El micrófono, el audio es todo tuyo, espero que lo puedas recibir bien, yo te voy a poner la pista y vos vas a ir escuchando, va a ir con un poquito de delay, ¿sí? Pero vamos a hacer lo posible para que salga, ¿sí? No, espera, vos quédate ahí, no te muevas que vamos a escuchar primero una canción tuya que encontré viejita. Escuchá. No voy a preguntarle. Me están preguntando tu rol sexual. No hablamos de esas cosas. Eso lo dejamos para Lolo cuando le haga la nota a Lolo en Córdoba. De esa cosa no hablamos, no. Sino, dice, la dirección de la casa, todo, quieren saber. Están todos re babosos con vos. Es una cosa de loco. No es tan lindo. Estoy en capital ahora. Sí, estoy en capital. Además, tengo unas ganas de irme a Córdoba unos días. Además, yo quiero decir, yo lo conozco en persona. Néstor no es tan lindo como aparece en la foto. En la foto están todas tuneadas. Néstor es bastante feo. Yo lo conozco en persona, así que... Y con Néstor no, ¿eh? Bueno, te decía, mira, vamos a escuchar una canción que escuché viejita tuya que me encantó, ¿sí? Vamos, y mientras tanto Dale. Nos acomodamos para hacer el karaoke. Garganta con arena, que yo supongo que la hiciste pensando en tus viejos. No sé por qué. Sí, obvio, tengo... Son temas que les gusta a ellos y bueno, yo lo hago, por supuesto, con mucho placer. Bueno, lo escuchamos un poquito, dale. Dale. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre canta. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo al punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canta. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo. Bueno, algún día voy a hacer un dúo con Néstor Cornejo y la vamos a salir por los bares y la vamos a romper. Néstor, querido, bueno, seguimos en línea, ¿eh? ¿Estás ahí, no? Sí, acá estamos. Bueno, vamos a probar ahora, hacer el un poquito, porque yo quiero que cantes en vivo para los chicos que están ahí, hay muchísima gente escuchándote y te quieren escuchar ahora. Vía telefónica lo vamos a hacer. Esto va a salir, te digo, un despelote, pero lo vamos a hacer igual. Néstor, querido, ¿cómo se llama la pista que me mandaste para hacer? Es un tema de señor Abraham Mateo. Uh-huh. Es un melódico así medio reggaetón. Qué lindo. Bueno, pongo la pista y es todo tuyo, Néstor. Dale. Mándamelo de vuelta que... Pará. Ahí va de nuevo. Ahí va. Sí, tenemos delay. Te confieso que aburro a ti idealizándote, toda una vida yo buscándote. Sé que sé, bien, te dejaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás. Pero esta vez te veré, lo diré. Que me tiene como loco enamorado, baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Y ya que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah. Mejor sacamos la música porque... Dale, seguilo, dale. Sabes que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo quien te hace perder el control. Yo quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti. Por pasar otra noche contigo o con lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti. Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras. No sé, bebé, que lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones muy nervioso a mí. Cuando te mueves así de manera provocativa, eso me motiva, bailando reggaetón de lo de antes que se activa. Esto que se baila lento, bien pegado, afincado. Ya me tiene como loco enamorado, baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente, sabes que es por ti. Qué genio, qué genio. No, me encanta el esfuerzo que está haciendo. No, páralo ahí. Me encanta el esfuerzo que estás haciendo. Pero yo quiero contar esto. Es muy difícil hacer cantar a alguien por teléfono y vos lo hacés, no tenés ningún drama. Me encanta lo que haces, Néstor, me encanta. Están todos enloquecidos ahí. Estamos con un poco de delay, pero no importa. Claro, bueno, por eso. La música. Por eso mismo, es muy difícil. Yo no escuché nunca cuando andaste cantando por teléfono, es una cosa. A nosotros se nos ocurre nada más. Igual ya lo vamos a hacer en vivo, eso. Bueno, aparte son la 1:45, yo me acabo de levantar hace 1:00 y pico. Y encima para mí cantar hasta ahora es como cantar como Cacho Castán. Encima hacerte cantar reggaetón que lo estás odiando, lo estás queriendo amar, no sabes bien. Me encanta. No, vamos tranquila poco. Me encanta. Néstor, querido, bueno, esta es la primera charla de las muchas que vamos a tener seguramente. Quería presentarte en sociedad ante la cantidad enorme de audiencia que estamos teniendo y en esta nueva etapa maravillosa que está teniendo AG Radio. Te está mandando saludos todo el mundo, así que nada, le mandamos un saludo grande a Gustavo, también Gustavo Bícer, un montón de gente que nos está escribiendo. Ya después voy a leer los mensajes, te los voy a pasar. Nada, quiero agradecerte, sabés que te quiero muchísimo, que sos un amigo de toda la vida, que tenemos historias miles para contarnos siempre y muchísimas. Sí, y que sabes que siempre nos queremos, siempre no hablamos muy seguido, pero cuando hablamos nos colgamos, así que nada, te quiero enormemente, querido Néstor, somos amigos más allá de todo lo que pueda surgir en los medios de comunicación, somos amigos primero que nada y para mí es un orgullo y un placer que sigas creciendo y que sigas trabajando. Y la verdad que nada, que te quiero mucho, amigo, y te agradezco profundamente que me hagas esta gauchada de salir al aire un ratito con la radio. Dale, gracias a vos, a todo el enorme la enorme audiencia que tenés en la radio, a todos los que conforman la radio. Un saludo enorme también para toda la gente de Córdoba, así que pronto estaremos por allá. Y bueno, te voy a estar avisando porque en cualquier momento vamos a estar de vuelta en el canal 13 y por cable, que es Fox, vamos a estar ahí y seguramente en algo que está saliendo ahora dentro de muy poquito, así que cualquier cosa te voy a estar avisando y bueno, por supuesto cuento con el apoyo de todos ustedes. Dale, mi amor, te mando un beso gigante. Acá me están son malas de tu vida privada, alguna vez has hablado muy poco, pero estás nada más que esto, ¿estás solo? Sí, solo. Bien, bueno. Mirá que yo me enteré de alguna cosita. Situación sentimental dejado. Dejado. Viste que yo me entero de todo, nene. Yo me entero de todo. Bueno, mi amor. Bueno, te mando un beso muy grande. ¿Para qué habramos dicho esto? Ahora me van a volver loco. Pásame el teléfono. Ya me están pidiendo el teléfono todo. Qué putas que son. Bueno, Nes, te mando un beso. Saludos. El teléfono está ahí en el Facebook, así que el que quiere mandar ya sabe que claro. No va a haber problema con él. Qué rápida que sos. Néstor Cornejo Show. Entren, véanlo, escríbanle que él los va a atender a todos. Uno por uno, sí, sí. Es el que estoy usando ahora, es nuevito porque el otro ya no da más. Sí, no, Néstor Cornejo Show, ahí pueden ingresar, si no vía Instagram a Show Néstor Cornejo 2. Un beso, son las redes que estoy usando ahora. un beso a tus papis, y a tu hermana, que también la queremos escuchar pronto, Dale, cuando quieras. Un beso. Presentame el tema que con este te cerrás, Disparo al Corazón, presentame. Dale, buenísimo. Bueno, vamos, mi nombre es Néstor Cornejo, bueno, espero que les guste mi material y les voy a presentar este corte de mi último compacto, se llama Mientes para todos ustedes. Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado, cómo no. Pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste el aire la moneda, fuera cara, fuera cruz. Ganabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón. Atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. Tantas noches de pasión, tantas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en esas sábanas tan frías, desde que llegaste tú, lanzaste el aire y la moneda, fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras, conocerte fue un disparo, corazón, me atacaste con un beso, sangre fría, y yo sabía que era tan, tan la herida que causó. Corazón. ¡Ay, qué lindo! Mirá, qué placer. La verdad que cuando uno se siente tan cómodo cuando habla con amigos, ¿no? Y cuando habla con alguien que uno ya conoce y que labura tanto, como Néstor. La verdad que lo queremos mucho a Néstor. No porque sea lindo, ¿eh? Porque lo queremos mucho, nada más que por eso. Bueno, me estaban llamando por... A ver, después hablaré, lo vamos a llamar otra semana. Sí. Lo van a llamar a Néstor Cornejo para hablar cosas privadas en Córdoba, dice, lo van a sacar al aire. Qué putas que son terribles. Bueno, Aide, ¿está por ahí? Aide, me dijeron que estaba en línea, me estaba diciendo la producción. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Sergio? Bien. Uy, qué onda que tiene hoy. ¿Qué le pasa? ¿Está enojada? ¿Y dónde vivía? ¿Dentro de un huevo Kinder, vos? No sé, ¿por qué me pregunta? No sé, yo estoy bárbaro. Porque hoy es un día de enfrole, está lleno de enfrole hoy. Estamos de los pelos, estamos de terror hoy. Ah, porque encima la lluvia, ¿viste todas las marchas que hay, Sergio? Hay marchas y protestas por todos lados, sí, pero yo ya lo anticipé, era lógico. Pero ¿sabe qué va a pasar después de la marcha? No va a pasar nada. Después vuelvo otra vez toda la normalidad, seguirnos cobrando caro todo y es un enfrole como usted dice. Yo ahora estoy de acuerdo con usted, Le digo que le apoyo totalmente las cosas que dice. Y no viste los precios, que no se puede más. Encima yo tengo un enfrole con todo lo que está pasando, que aumentó todo de nuevo. Desastre, aumentó el gas, no, terrible. El único gas gratis y los pedos de Lugo que tengo yo. No, ¿por qué tiene que salir con...? Ya tiene que salir con alguna... Escúcheme una cosa, ¿cómo hace con el colegio, los chicos y todo usted, no? Sobre todo usted. Cada vez peor, Sergio. O sea que los mosquitos antes me picaban, ahora me donan sangre. Mirá que como está el asado de caro, que yo para comer carne acá en casa me tengo que morder la lengua. Imagínate lo caro que está todo, Sergio. Ay, Dios. No lo puedo creer. Escúcheme una cosa, Aide. ¿Sabe qué me parece...? Voy a tener que hablar, porque usted sabe que estamos saliendo en directo para Córdoba. Y allí está el señor Lolo Ramos. ¿Cómo? Sí. Bueno. Un saludo a la Betty Olave. Ah, cierto, que usted quería ir a conocerla a la Betty Olave. Yo después le voy a pasar su número. Se lo voy a pasar a Lolo para que una tarde, una noche, la llame por teléfono para que arregle usted directamente con él, a ver si la puede contactar a Betty Olave para que la lleven a Córdoba. ¿A usted le parece? Bueno, gracias, Sergio. Serví para algo, ¿eh? No, No, ese no. Ese me gusta. No, porque ve, qué agresiva, que siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Bueno, escuchó que estuvo Néstor Cornejo hace un ratito con nosotros. Usted sabe que Néstor Cornejo es un cantante del ambiente gay, que, bueno, ya es del ambiente gay, canta en todos lados, pero fundamentalmente en el ambiente gay. Qué asco. ¿Por qué dice qué asco? ¿Por qué? Sacá a tu hermano de ahí que se está comiendo los muebles, sácalo de ahí. ¡Ahí, no. Te digo, dos minutos no puedo hablar por teléfono, que tengo que tener ocho manos como pulpa. ¡Hijo, sácame de ahí! Eso por culpa de la Paqui. Cuando venga la Paqui, sabe todo. ¡Aide! ¡Salí, sácalo! ¡Aide! ¡Sácala! ¡Ay, Aide! ¿Cómo se va a comer la tapa del tupper ese? ¿Dónde está el otro tupper? Uy, qué quilombo que está haciendo. Aide, estamos al aire. Que tengo yo, Sergio, por haber tenido hijo. ¿A vos te parece? Pero ahí estamos al aire. ¿Puede esperar un poquito? ¿Les puede decir quién se está comiendo los muebles otra vez? El chiquito, el Johnny. ¿El Johnny se está comiendo los muebles? No le puedo creer. No la puedo creer. No. ¿Cómo se llama? No, bueno, sé. El accidente, le digo yo siempre. No, Johnny es el otro. ¿A vos te parece, Sergio, que ya no quiero saber ni de mis hijos? Pero, espere. ¿En serio me está diciendo que no se acuerda el nombre de sus hijos? Me está jodiendo, Aide. No, el último le digo accidente porque yo ya no quería más y bueno, se explotó un coso. ¿Un qué? Parece que se me corrió una espiral, algo así, me dijo el médico. Pero escúcheme, si el Hugo no metió nada en usted, si usted no se dejó, no puede haber pasado nada. Quiere decir que usted se dejó también ahí. Sí, para tener los pibes, si no, no te pensás que lo toco ni con un chorro de soda lo voy a tocar. No, ay, qué mala que es. Es muy mala. Dos meses estuvimos bien, nada más de que nos casamos y después, viste que dicen, no, cuidado que el matrimonio a los 7 años te da la comezón del 7º año. Sí. Bueno, yo a los 2 meses ya tenía sarna. Terrible. Es terrible. Aide, escúcheme una cosa. Bueno, yo le estaba contando. ¿Cómo? La vida es muy perra, Sergio. Vos fíjate que hoy, que íbamos a salir todos a la marcha por las cosas, llueve de una forma. Yo digo, los pobres estamos cagados por un elefante. Nos ponemos una fábrica de pañales y nacen los chicos sin culo. No. ¿Cómo puede ser? Escúcheme, acá nos está escribiendo Matías desde Córdoba y me dice, ¿te puedo conseguir una foto de la casa de la Mona Jiménez para la ID, si le sirve? Trabajo cerca y siempre tiene un cana en la puerta, me dice. No, yo quiero ir a ocupar, ¿viste? No, a mí no, que no me vengan con fotos, con esa porquería, no. Yo quiero meterme en la casa, estar todo el tiempo que yo quiera, porque ellos tienen pileta, tienen de todo. Llevar los chicos, ir con la Marta, la Estela. Ah, Sergio, ¿sabés qué pasa? Le quiero mandar un mensaje antes que me olvide. Sí, diga. A la Paqui, piense bien las cosas, ¿eh? Uh-huh. Y que si quiere volver, yo estoy dispuesta. Pero espere, usted me está diciendo o me está queriendo decir que ya echó a la chica trans que trabajaba ahí en su casa. No la eché, lo que pasa es que tuvimos un enfrole de gato y perro al tiro y afloje, porque viste que pasó esto con el coletivero y el enfermo. Sí. Y el pibe enfermo. Sí, un turro. Bueno, yo tuve una charla con ella, porque lo que yo quiero es que, como ella, la madre la echó directamente, uh-huh, entendible porque es la madre, yo digo, yo te voy a ayudar. ¿Sabes por qué le pasó eso al pibe? ¿Por qué? Porque él lo que tenía que hacer, porque ¿cómo sabía que era homosexual? Porque el pibe. Porque subió en una zona donde había boliche, hay un boliche gay ahí, y suben todos los chicos que van al boliche, por eso. No. Eso es porque se le nota, Sergio. No. Entonces vos lo que tenés que hacer es que no se te note nada y no vos tenés que pasar desapercibido. No, desapercibido, Aide. Bueno, le digo, vos tenés que pasar desapercibida, digo, y te tenés que cortar el pelo y no afeitarte. ¿Pero qué le está diciendo? No, espere. Es una chica trans. ¿Cómo le va a decir que no se afeite, que se corte el pelo y que no demuestre lo que es? ¿Usted se da cuenta que está discriminando? Usted es una discriminadora absoluta y serial. No. Estoy discriminando. Estoy diciendo que le estoy dando todo para que no le pasen cosas feas. Le digo, ¿viste lo que pasó? Te van a recontracagar a palo porque te ven. Entonces, vos te tenés que dejar la barba, así como, ¿viste como Horacio Guaraní cuando estaba vivo? Algo así. Entonces, Entonces te tenés que comportar, dejar de maquillarte como una puerta, como Beatriz Salomón, no pintarte las uñas. No. Entonces yo le quería ayudar y ella me dijo que yo le estaba faltando el respeto, que ella se siente mujer y que yo tengo que... Le digo, vos te sentís mujer, bájate la bombacha que te pusiste, le digo. Y vas a ver que no sos mujer, hija. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir? Sí, porque está... Ay, Dios, yo no entiendo. La verdad que la entiendo cada vez menos, Aide. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Primero que es una bruta, perdóneme que se lo diga así, tan fríamente, pero usted no puede decirle a una chica trans que primero que se baje la bombacha para demostrar que no es, que ella se siente mujer y usted la tiene que respetar. O a usted no la respetan por ser lo que es. Yo te lo dije mil veces y lo voy a repetir. Entonces yo me siento aterrida, wow, y me dan... me siento un loro y hago rrr, no. Bueno, usted no, tranquilamente no. Se podría sentir un loro porque es media cotorra usted, Mira, Sergio, yo no voy a discutir con vos. Vos tu idea, porque vos sos parte como ellos, un poco mejor porque vos no te disfrazás ni nada, pero escúchame, a vos no se te nota tanto, entonces no te van a cagar tanto a patada en la calle. Estos pibes que se comportan como mujer, digo, un asco de tan mujer que se comportan, entonces ¿qué pasa? Hay gente que le da bronca, Sergio, entonces ellos tienen que aprender a comportarse. Vos naciste varón, comportate como un varón, no estés revoleando las manos como una mariposa. No, bueno, igual está mal, no, pero es un pensamiento retrógrado, es un pensamiento retrógrado. Le pido por favor a Lolo Ramos que me aguarde, que nos vamos a pasar unos minutos hoy. Es un comportamiento retrógrado el de usted. Ya estamos en el siglo XXI, hoy todo el mundo acepta al otro tal cual es. Déjese de joder, abra un poquito la mente. ¿Por qué no ve el ejemplo? Sí, así la van a querer mucho más, Aide. Va a obtener muchas más cosas, yo sé lo que le digo. Yo no quiero que me quiera nadie. Yo tengo a mi mamá, mi hermana, toda la gente para que me quiera. Yo estoy diciendo la verdad. Al que le moleste, bueno, yo tengo libertad. Libertad. No la voy a cambiar porque en 14 años no la pude cambiar, no la voy a cambiar ahora. Ahí me escribió la Paqui, dice que viene a la tarde, ¿viste? Ah, ¿eso bien? ¿Qué pasó? Bueno, porque tuvimos una pelea de perro y gato. Pero escúcheme una cosa, necesita trabajar. ¿Qué le revolvió qué? Una tabla de planchar. No, ¿cómo le va a revolver? Escúcheme una cosa, ¿necesita trabajar? ¿Es una chica trans? ¿O usted, desalmada, prefiere que vaya a trabajar con su cuerpo, como hace un amigo mío ahí en Córdoba, que va y trabaja con su cuerpo en la ruta, por dinero, o que trabaje en su casa cuidando a sus hijos? Ay, madre mía, Sergio, que no entendés una bosta, Sergio, te dije que yo le estoy dando trabajo. Ella tiene que hacer lo que dice la patrona. Yo no quiero que se maquille acá dentro de mi casa, porque vienen mis amigas a la tarde. Ya le mandé mensaje, le dije, prepara las manos porque vas a amasar toda la tarde, porque como llueve todo el fin de semana, la voy a tener a la Paqui cortando clavo, porque va a ser bizcochito de grasa, media luna y coso y torta frita, así que qué rico. Preparate, Paqui. ¿Puedo ir a su casa si va a hacer todo eso? ¿Puedo ir a comer algo de eso? Porque qué rico es. Sí, bienvenido, que no hay problema. Si la que más es ella, todo el fin de semana la voy a tener. Viene, escúcheme. ¿Puedo ir con unos amigos que vinieron a visitarme? No, Sergio, no, en frole y puterío acá no, Mirá que esto no es el boliche ese que van ustedes. No, acá viene la Miriam, la Estela, la Chuli, la Mimi, la Florencia. Así que, Paqui, si me está escuchando, prepara las manos, porque si viene la gorda Silvia. Qué mala. La gorda Milce, ¿sabe cómo va a tener que amasar, no? Porque esa se comen todo. Es mala, la verdad que es mala, mala. No te rías, Sergio. ¿Vos sabés que la gorda Silvia se comió tres criaturas? ¿Cómo que se comió tres criaturas? ¿Cómo? Tres criaturas, hijo de ella. Los tenía y se los comía. ¿Sabés por qué aprendió eso? ¿Por qué? A ver. Porque ella tenía, ¿cómo se llaman las ratas esas? Los hamsters. Hamsters. Los hamsters. Hamster. Bueno, esas ratas. Dígalo bueno, conmigo. Dígalo conmigo. Usted que es tan inteligente. A ver. Hamsters. Hamster. Bueno, no va a aprender. Bueno, no importa. Hamster. Bueno, sí, está bien, listo. Ella tenía esa rata y un día ella estaba mirando que la rata se comía al hijo. O sea, esos bichos suelen hacer eso, ¿viste? Dios mío. Y ella le entró en el cerebro y dijo, ay, yo voy a hacer lo mismo. Más barato. Se comió a los hijos. Yo no puedo creer. No, a los hijos solo no. Vos te has dormido al lado de la gorda. Te está gorda y te come. Nada, es un desastre. Lo que está contando no se lo puedo creer. Usted me está enfrolando. Usted, la verdad, me está jodiendo. Así que no le voy a creer lo que me está diciendo. Vos sabés que la gente siempre estuvo loca y ahora va para peor. Pero viste que eso pasa en Netflix. Hay sí. una mina, ah, Santa sí. Clarita Díez. Sí, la vi. Bueno, ¿y no come gente esa? Sí, qué horror. Bueno, pero eso es una ficción. Aide, no es verdad eso. Yo lo vi, Sergio. El marido le consigue la gente. Matan gente porque ella, lo que parece que se comió no sé qué cosa, uh-huh. le escupió, no sé, un hongo, no sé qué se comió. Ajá. Después comía gente, comía. Aide, no sea inocente. Es gente, escúcheme. Esa es una serie, es una ficción, no es realidad, es un libro, una mentira para que la gente se entretenga, no es nada real eso. ¿Cómo va a creer eso? No sé, está... qué ignorante. No, Sergio, vos sos el que entiende. Acá había una travesti acá en la avenida. Sí. Que bueno, se comió, yo te conté, me parece. No, dos casos, una de la travesti que se comió en la panza a la hermana, por eso después ella quería ser mujer, porque parece que le creció adentro. Déjese, joder. Se que... comió, eran gemelas y parece que le dio hambre, eran fetos y un feto se comió el otro. Qué locura. Y era, parece que hubo un coso así, no sé qué pasó, que parece que, bueno, ella era como dos personas. Dios mío, una locura demencial. Bueno, Aide, escúcheme, la verdad que está diciendo un montón de incoherencia. Hoy está más incoherente que nunca. De todas maneras, yo igual le agradezco que haya dado trabajo nuevamente a Paqui, porque la verdad que lo merece y hay que dar trabajo, hay que dar un lugar a la gente. Yo lo único que le pido es que no la trate mal, ¿eh? No la trate mal. Yo no la trato mal. Si ella viene, ella, por ejemplo, ¿vos cuándo va a trabajar? Sí. Vos tenés que aceptar lo que te dice. Mira, vos no podés vestirte, por ejemplo, te gusta andar en pelota en tu casa. Cuando vas a trabajar a otro lado, te dicen, la señora, no, usted no puede estar en pelota. Saca a tu hermano de ahí, saca a tu hermano de ahí. Ahí ya empieza. ¿Puede ser? ¿Será de Dios? No, no. ¿Puede ser? ¡Vanessa! Ay, Dios. No, yo tengo un día Sergio de perro. ¿No? Sí, ya me di cuenta, bueno, hoy está. ¿Qué te decía? Bueno, no importa lo que decía? Me estaba hablando de la ropa. Dejaste mojar toda la ropa, Vanessa, estúpida. No, ¿cómo le va a decir estúpida? ¿No serví ni para ir a buscar la ropa? Ayer le dije, va a llover mañana. ¿Qué hizo la estúpida? Anda con el celular, se lo voy a sacar el celular. Pero no le hable mal. ¿Qué onda, viste? No sé. No sé, que yo voy a revisar todo, Sergio, porque los pibes, ¿viste lo que pasó con los abusos? Sí. ¿Los tocan a todos? Sí, un asco. ¿Eso por qué? ¿Culpa de las madres? Sí, bueno. Tienen que estar encima de los chicos. Sí, bueno, no sé si tienen están así. Que estar encima. Bueno, pero escúcheme una cosa. Usted, sabe, mire, acá me están hablando y me están diciendo el señor Lolo Ramos desde Punto Zenit Radio, allí en la provincia de Córdoba, y me dice, quiero que hablemos en el closet, con Aide. El closet es el programa, ¿sí? Maldito closet, se llama el programa que va a las 20 horas aquí por AG Radio y también por Punto Zenit Radio. Dice, queremos llamarla y queremos hablar con Aide al aire, ¿eh? Así que seguramente la van a llamar en estos días, ¿eh? Bueno, va a pasar el teléfono, Sergio, porque yo, vos sabés que yo siempre estoy dispuesta, porque la gente dice, vos hay de decir las cosas como corresponde. No hay nadie que diga las cosas de frente como corresponde. Sí, sí. Así que a mí me encanta salir por la radio. Bueno, yo no tengo ningún genial. Problema. Bueno, quiero ahora, lo que te iba a decir. Dígame, dígame, que dígame. Te iba a decir de la Paqui. Dígame. Cuando vos estás trabajando, tenés que aceptar las reglas dentro de la casa. Sí, claro. Entonces, obvio. Si vos te cortas... Si yo te digo, cortate el pelo, bueno, no se lo quiere cortar, ahora le puse en el mensaje, no importa, te pone un pañuelo o una gorra. Bueno. Y listo, no te quiere cortar. Pero escúcheme, no está mal eso, hasta ahí estamos bien porque está dentro de la casa, bueno, sí, puede ser, está bien. Pero tampoco sea tan drástica, sea un poco más flexible, Aide. ¿Y a vos te parece que no soy flexible? Yo con aguantando que se te ponga un ropa de mujer... Porque es mujer, hay una ley, ahora todo el mundo habló de eso, ya está, hasta la ciencia lo dice. ¿Por qué usted tiene que ir en contra de todo siempre? Mira, la ciencia se dio vuelta como una tortilla, porque antes te decían, lo homosexual es una enfermedad, y ahora de un día para el otro parece que la ciencia se dio vuelta como una tortilla de huevo. No, de huevo, justamente de huevo, mira, ay, Aide. Entonces, ¿cuál es la verdad de la milanesa acá? ¿Qué? Porque si vos decís que una enfermedad tiene que estar comprobada, ¿a dónde carajo está comprobado que si ahora se dieron vueltas? Pero dicen, no, lo que pasa es que ya no es una enfermedad y hay que aguantarlo. Porque, no, hay de, espere, porque se comprobó que no, pero escúcheme, se comprobó que no es una enfermedad, no sea cerrada. Y entonces, ¿qué carajo es? Si un día decís una cosa y otro, si es ciencia. No, bueno, yo no entiendo nada, Sergio. El cerebro me da vuelta como un coino. Bueno, su cerebro, escúcheme, su cerebro no estaría funcionando bien, porque en realidad no es una enfermedad, ya está comprobado. Finalmente, la ciencia dijo que se equivocó y que no. Todo, las Naciones Unidas, todo. Ah, se equivocó, listo. No, Sergio, esto es cualquier cosa. No, pues, che, hablando de esto. Sí. Ayer lo que me reí, ¿viste que la hija de Doman es tortillera? ¿Y qué tiene? La Evelyn, ¿viste que decía tanto la madre? La madre, mira, le dio una hija tortillera, digo, debe estar echando puta la Evelyn, porque no le debe gustar. ¿Por qué tiene que pensar eso? ¿Por qué? Porque usted no los quiere a la gente de la... Porque usted no quiere a la gente de la comunidad, los demás no la tienen que querer. Déjese de joder, la idea, al contrario. Es una bendición tener un hijo. Qué vergüenza, Sergio. Qué no sé. Mala, qué... La verdad que es una hija de... yo no sé cómo sale a la calle ya. Qué mala. El gordo habló, ¿viste? Doman. No le diga gordo, no le diga gordo, pobre Doman. No le diga gordo, pobre Doman. Él estaba. Bueno, la cara es gordo porque ahora está más flaco, pero la cara siempre va a ser gorda. Él nació así, gordo, y aunque sea flaco, la cara gorda. ¿Y qué te iba a decir? Viste sí. Que él dijo: yo estoy feliz porque si mi hija es feliz. Yo soy feliz. Claro, está bien. Yo digo, este gordo está loco. No, pero ¿por qué tiene que estar loco? Ay, ay, de todo el contrario. Hoy está, la verdad que hoy tiene un día terrible, en serio, ¿eh? De perro, Sergio, porque hoy es el día de la marcha, ¿viste? ¿Vio lo que le pasó a Lula en Brasil? ¿Vio? Lula va a ir preso también, ¿vio? Sí, dice que tiene, estaba mirando en el noticiero que tiene, creo que hoy se tiene que entregar porque lo meten preso, ¿viste? Claro, a las 5 de la tarde. Escúchame una cosa, ¿qué opina de lo que está sucediendo en las redes, que está todo el mundo publicando tipo encuesta, si quieren que vuelva Cristina a ser presidenta nuevamente? Y sí, ese tiene que, ese yo estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, porque, escúchame, por ejemplo, este Macri dice que crecimos, ¿cómo es? Virtualmente, dice que yo no sé qué toma o qué carajo es, porque cada vez, dice que ahora bajó la pobreza, digo, sí, se habrán muerto algunos pobres, porque de otra manera no hay, Sergio, te aumenta todo, te aumenta la luz, te aumenta todo, yo no sé cómo carajo se puede creer, yo no sé si vive en qué país, y ahora dice que hay una deuda que dejó este... Menem, millonaria, que ahora parece que él se va a hacer cargo. Ah, mire usted. Pero escúcheme, igual usted no se hace problema. Pero escúcheme una cosa, usted igual no. Cargo de mi deuda. Bueno, pero escuché, no sé qué deuda tiene, porque yo, según entiendo que usted me contó, que usted está colgada de la luz, del gas, del cable, de todos lados, así que usted no paga nada. Gracias a Dios, colgada de la luz, tengo cable visión gratis. El otro día, o sea, que se había cortado, lo llamo al tipo, ¿viste? Ajá, claro. Y pero si está colgada, no le van a dar bola. No, dice, ¿qué número de cliente? Le digo, no tengo, le digo, ni voy a tener, le digo. Pobrecito, vos sabés, don Julio, ya te conté quién nos colgó a nosotros el cable. Sí, alguna vez me contó. De la luz. Bueno, hoy, los días de lluvia, Don Julio cambia de color, porque viste que el viejo se subía al palo, nos colgaba a todo el barrio, y un día se quedó pegado, quedó como una estatua el viejo. Así que. Pero escúcheme, ¿qué? ¿Todavía lo tienen colgado el viejo ahí? Sí, para nosotros como San Martín el viejo, Don Julio. Jódame, que lo, en serio me está jodiendo. Le llevamos flores. Sí, quedó así pegado, porque parece que le dio corriente arriba, parece que no, viste, la gorda Silvia hasta que llega al lugar, viste, que se patea las tetas con la panza, no llega más. Y el viejo quedó pegado, era la única que vio el momento que se quedaba pegado. Yo no lo puedo. Y bueno, quedó ahí, quedó todo duro, así agarrado, está con las manitos el viejo, nah. Está agarrado al cable, con la escalerita y todo, no le sacamos nada, Sergio. No, tienen que sacarlo, ¿cómo pero van a tener un cuerpo ahí muerto? Desde el 2001, ¿cuánto lo tienen ahí? No, 2010, Sergio, 2010. Él colgó todo el barrio y ahora está el hijo que hace el trabajo de él, en homenaje, digamos, ¿no? No, es terrible lo que está contando, la verdad que es terrible. Yo voy a tener que ir ahí, yo voy a hacer una denuncia para que lo saquen de ahí, no pueden hacer, son unos criminales ustedes. Vos ocupate de lo tuyo, Sergio, ocupate de tu vida, la gente se tiene que dejar de joder. Ahora, ay, es terrible colgársela, ¿no es terrible todos los aumentos que te pasan? Que bueno, ¿estamos todos locos? Bueno, pero no diga al aire ahora que hay que colgarse, está mal que lo diga así al aire, no puede decir eso al aire, es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque sí, porque no hay que colgarse, ¿cómo se va a colgar? Déjese joder, de última córtelo. ¿Mal ejemplo? Entonces, los políticos que te cargan y vos tenés que aguantártela, no, qué bueno, mal ejemplo. Sí. Mal ejemplo que te aumenten todo. Sí, ahora la Carrió, ¿sabes qué dijo? A ver. Que lo de Natacha Haid es operación en contra del gobierno. ¿A vos te parece que con qué se chupan, Sergio? ¿Con qué se chupa esta gente? La nota indignada. La peor operación contra el gobierno. No, la peor operación contra el gobierno la hacen ellos mismos, ¿viste? Todo el día aumenta una cosa, la gente se va a poner loca. Claro, tal cual, tal cual. No, pero la culpa de Natacha Haid, de Mirta Legrand, ¿viste? Yo no sé, Sergio, ya. Bueno, yo después la voy a llamar a Mirta. Yo la voy a llamar a Mirta la semana que viene a ver qué onda, porque me tiene que contar alguna de las cosas que ha pasado. No se muere más, ¿eh? No se muere más. No se muere. No. Bueno, escúcheme, no, Aide, no, me tengo que despedir porque... 50 años. Escúcheme, me tengo que despedir porque es la 1:15 y en Córdoba ya tienen que poner programación ellos allá y si no me van a sacar del aire. Yo quería charlar con usted porque hacía mucho que no hablaba, pero nada, veo que las cosas están funcionando bien, aunque usted no está funcionando muy bien que digamos, pero bueno, nada, sabe que igual la queremos mucho, ¿eh? Levanta tu papá. ¿Qué hace? Saludo recién. ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Cómo? Ya se va a acostar. No, le estaba diciendo a la Vanessa que levante el padre, que ya se chupó y está tirado acá. Levántelo, pobre, encima con este día. Bueno, escúcheme, bueno, a la tarde me voy a comer unas tortas fritas, si es que va a ser algo la Paqui, así que me voy a comer unas tortas fritas con usted, ¿sabe? Sí, Paqui, volvé porque, bueno, yo te pido disculpas de lo de la tabla, nada más. Que te rompí el lomo con la tabla. Después, todo lo demás, sigo pensando lo mismo. Si vos querés volver, ve tranquila, por casa y comida tenés trabajo acá. Acá me siempre manda. Las puertas abiertas acá me manda un mensaje a la aplicación de la radio. Hola, dice, soy Paqui. Que la quiero mucho a la señora Aide, que le agradezco que me sacaron, bla, bla, bla, qué sé yo. Bueno, él dice que sí, que lo que usted necesite, la Paqui dice que ella lo va a hacer, dice. Yo no sé. La verdad le lavó el cerebro. Le lavó el cerebro a usted. No. Viste que las cosas, Sergio, no pones amor parte de uno. Bueno. Las cosas empiezan, viste, como ella solita está. Bueno, está no llore. Está valorando lo que yo hago por ella. Está cagada de hambre, por eso gracias, va a ser. Gracias, Paqui. No, bueno, ya está. Ya, no me llore al aire. Ya le dije mil veces, no me llore al aire que me hace poner mal. Se lo pido por favor, no me llore. Bueno, ya la tiene a la Paqui de vuelta con usted. ¿Qué está comiendo tu hermano? Eso es naftalina, no es azúcar. Sácalo de ahí. ¿Cómo le va? Dios mío. Bueno, escúcheme, la tengo que dejar. Ahora sí la tengo que dejar. Le mando un beso muy grande. Nos reencontramos la semana que viene. La vuelvo a llamar para ver cómo sigue todo con la Paqui, con el Hugo, con todo, con la Marta, con todos ahí, ¿eh? ¿Sabe? Sí, sí, Sergio. Vos sabés que... No, estoy muy emocionada. Sí, ya me di cuenta que se emocionó por el mensaje de la PAC. Y bueno, me alegro mucho que las cosas se hayan mejorado. Bueno, un beso grande, Aide, hasta pronto. La Paqui me respeta más que mis hijos, ¿viste? Y sí, me imagino. Sí, ya es grande. Escúcheme, bueno, la dejo que. Acuérdese que la van a llamar de Córdoba, ¿eh? Bueno, Sergio, chao. Un beso, Aide, hasta luego. Se puso mal, pobre Aide. No, ahí no la verdad que me puso re mal. Yo no pensé que Aide se iba a poner tan mal. No, la verdad que no pensé. Me parte el alma. Honestamente me parte el alma. Bueno. Esperemos que mejore. Igual hacerle hacer todas las cosas que le hace. Pobre Paqui, che. Ya no son las mañanas. Ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. No, Aide es terrible, Aide es terrible. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar las incoherencias de bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Se morfaron la Natalia. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. A mi corazón le pusiste tierra. Con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra. Y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola. Y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar. Que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona. Para volver a nacer otra vez. Ahora tomate el palo. Ahora tómatelo, y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós, a la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Bueno, nos vamos tomando el palo de a poquito. Muchas gracias de verdad por la hermosa jornada. No, mirá lo que me ponen, qué hijos de puta de eso. Escucha, se zarpan, se zarpan. Y claro, se va Aide y se descontrola la radio, ¿viste? Nos ponemos cumbieros. Y bueno, hoy es viernes, se joda. Hace un largo tiempo, te noto distinto. Hace ya bastante que no sos el mismo. Esto se lo voy a poner ahí la próxima que llame. Ahí va, arriba. Lindo pero falso como chino negro. No voy a negarte que te amo. Pero sucio me has jugado. Me pintaste amor de bueno y te creí. Me cambiaste la jugada. Tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Tu amor era de la salada. Yo pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar. Tu amor no era original. Qué hijo de... Tu amor no era original porque era de la salada. Es muy buena la letra, es muy buena la letra, me encanta. Bueno, gente, Rocío Quiroz, la amo a Rocío Quiroz. Digo, me encanta. Si es por mí, me la paso escuchando esta música que es tan alegre, tan divertida, tan divertida. En Córdoba, está lloviendo ahora en la ciudad de Córdoba, me está diciendo aquí el servicio meteorológico. Me confirma, Lolo, por favor. 16.2 la temperatura, 16.2 la temperatura. Estaba mejorando el micrófono porque parece que está en una almohada. Y ahí estoy fuera de la almohada y ahí estoy en el closet. Y acá estoy fuera del closet. Acá estoy en el closet. Y acá estoy fuera del closet. Ahí está. Te decía, nublado con lluvia, 16.2 la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad, 25 grados para hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, 17 grados, una décima. Che, está fresquito, ¿eh? Está lindo, en realidad está lindo. 98 la humedad, sigue lloviendo, ¿eh? Así estamos con el clima y así nos vamos. Que tengan un hermoso fin de semana. Espero que les haya gustado este programa. Lo van a escuchar hoy. Larga duración es hoy. Hoy extra large fue hoy. Espero que les haya gustado el programa, ¿eh? Gracias por los mensajes. Mucho mensaje privado estoy recibiendo últimamente. Escriban a la aplicación, no sean turros. Y gracias. No tengo más que decir gracias. Y escuchen a la tarde este maldito closet. Este maldito closet. Me lo escuchan a la tarde. Amo ese programa. Nada más. Quería decirlo. Amo maldito closet. Encanta. Lo quería decir, lo tenía acá. Lo tenía acá, lo tenía que decir. A ver qué me dicen en Córdoba. A ver, no llueve, me dice Juan. Llueve tranca, confirmado, me dice Matías. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. ¿Llueve o no? ¿Llueve o no llueve? ¿Llueve o no llueve? Póngase de acuerdo, chicos. Miente el servicio meteorológico, dice Juan Manuel Ramos. Me parece, pero si Matías me está diciendo que la banana de él está húmeda. Esto para mí, yo no quiero decir nada, pero esto para mí termina los programas y se terminan Está fresco pa' Culiano J. Qué genios que son. Chicos, bueno, pásenla lindo. Fin de semana de torta frita casi en casi todo el país. En casi todo el país, ¿eh? Y si no, bueno, pero basta. Bueno, basta, basta, basta, basta. No me peleen más. Me voy. Espero que les haya gustado el programa. Y les quiero dejar un consejo que les dure hasta el lunes. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida. Ya está con Rocío, ya está. Sácame, Rocío. Poneme la canción del final del programa, viejo. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿No te jode? Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. Puedes cambiar este gris. Ah, en zona norte llueve, en zona sur no. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial. Le mando un cariño, un saludo grande a Daniel Cabral, a Daniel Cabral y a Gabriel Anca, a Gabriel Anca particularmente, que ya nos choreó desde Radio Classic en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Hurlingham. Nos choreó también al cantante. Mirá, che, nos están choreando los cantantes. Lo choreó Cornejo también, lo quiere por todos lados. Cornejo, un éxito. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida, sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero. Sonrían, besen y abracen. Volvió de la rueda. Y recuerden ser felices aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda. Me ubican en Facebook como Sergio Miranda. No soy cantante. Me ubican en Instagram también. Búsquenme. Bueno, en todos lados estoy. Gracias. Gracias. Gracias por querer a la radio. Gracias. Gracias por devolverme la posibilidad de hacer esto que tanto amamos. Un beso enorme a todo Córdoba, a la gente de Punto Zenit Radio en particular y a todo el resto del mundo que nos escuchan. Si creen en Dios, que los bendiga. Y si no, también que los bendiga. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao.